fin de semana pasado la asamblea de vecinos del Chabascate, allá en las Sierras Chicas, uh-huh. organizó en el club de en el Club Social y Deportivo de Agua de Oro una charla en la que se presentó un informe efectuado por investigadores de la Comisión Socioambiental del SICTERRA y del CONICET, la UNC, y también, digamos, para definir qué es el SICTERRA, es el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. ¿Y sobre qué trató este informe? Sobre el acuífero que se explotará en la obra del acueducto Sierras Chicas Norte. Esto que nos vienen es un tema recurrente nuestro desde el año pasado, Rami. Así que bueno, hoy tenemos esta posibilidad de mostrar aristas que hacen y con, por sobre todas las cosas, con esta objetividad, con esta construcción científica que tienen los miembros del CONICET. Para ello nos comunicamos con Emiliano Rivarola, él es geólogo de la Universidad Nacional de Córdoba y becario doctoral del CONICET, con lugar de trabajo, obviamente, en SICTERRA. Bienvenido a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, estimado Emiliano. Hola Mati, hola Ramiro, gracias por comunicar y por darnos el espacio. Así que bueno, acá estamos para conversar y despejar las dudas que puedan llegar a haber. Sabemos que este informe contiene es un sumario de algunos aspectos técnicos y teóricos, con información que se sitúa en cuanto a necesidades y urgencias, ¿no? Sobre el acuífero a explotar por el lado de las Sierras Chicas. Sí, básicamente, como bien decís, el informe, por ahí para aclarar, por ahí hay confusiones a veces entre la gente. No es un informe de impacto que nosotros elaboramos. Ese tipo de informe requiere de un trabajo mucho más profundo, con toma de muestras, análisis de laboratorio y bueno, un equipo multidisciplinar, ¿no? Uh-huh. Como debiera haber sido el estudio de impacto ambiental que sustenta la realización de esta obra, carece de información específica acerca de qué acuífero se va a explotar, cuánta agua se va a extraer, la calidad de las aguas, las cantidades de las aguas que contiene ese acuífero, que todavía no sabemos con claridad cuál es, ¿no? Uh-huh. Entonces, en base a esta falta de información ambiental, es que las asambleas, como bien decís, se ponen en contacto con la gente de la Comisión Socioambiental de SICTERRA, intentando solventar esta carencia de información, ya que ellos han solicitado la información a la provincia, a la APRI, a la Secretaría de Ambiente, y no habían recibido respuesta hasta el momento. Por ahí, para aclararte qué es la Comisión Socioambiental del SICTERRA, en el SICTERRA hay aproximadamente 100 trabajadores, uh-huh. entre investigadores, becarios y personal de apoyo, y dentro del SICTERRA hay distintas comisiones. Una de ellas es la Comisión Socioambiental. Las comisiones son básicamente subgrupos de gente que hacen distintas actividades, ¿no? La Comisión Socioambiental se nuclea como un grupo de investigadoras, investigadores y becarios movilizados e interesados en colaborar con las comunidades respecto a problemáticas socioambientales, ¿no? ¿Y usted? Entonces, en ese marco, ellos ya vienen trabajando hace años. Yo me sumo a la comisión a fines del año 2021. Y el año pasado elaboramos este informe, entonces, como te decía, a raíz de la solicitud de los vecinos, que, digamos, profundamente preocupados y también afligidos por la falta de respuesta desde las entidades públicas. Claro. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue solicitar nosotros la información que debiera ser pública de nuevo y debiera ser de fácil acceso. Así es. Y bueno, nos dimos con el mismo escenario de que a nosotros tampoco nos brindaron la información que solicitamos. Nos respondieron un mail diciendo que iban a pasar la solicitud a la persona responsable y nunca más nos respondieron nada. Uh-huh. Entonces nosotros lo que hicimos fue elaborar un informe donde contextualizamos la situación de escasez hídrica en una región semiárida y en un contexto de crisis climática global y regional también. Y lo contextualizamos también bajo el concepto de cuenca hidrosocial, que es un concepto que viene tomando fuerza en los últimos años y en el cual se pone el foco en las cuencas que antes se consideraban cuencas hídricas, ahora las consideramos cuencas hidrosociales, porque el planteo es que la actividad humana interfiere totalmente, ¿no?, en los flujos de agua que se dan en un territorio. Entonces, este informe lo que busca es esclarecer cómo se forman los acuíferos, qué implica explotar un acuífero, cuáles son los acuíferos de la provincia de Córdoba y sobre todo de la región de Sierra Chica, y cuál es el acuífero que inferimos que van a explotar para alimentar esta obra que viene a prometer la solución a la escasez hídrica en la región, ¿no? O sea, Emiliano, hay una situación, digamos, en donde toda la información debería ser pública, donde de por sí cada obra que ejecute tanto un privado como un gobierno de turno debería cumplir con todos los estándares de calidad, de las leyes ambientales y demás. No solo prácticamente no está eso, sino que tuvieron como que rebuscársela como otro ente estatal, como es el Centro de Investigaciones de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional de Córdoba, y llevar a cabo su propio informe, digamos. Es como que el... Pero además... Sí, como te decía, en el informe nosotros en realidad no manejamos información específica de qué agua están extrayendo de esos pozos, de qué cantidad de agua van a bombear, que eso es todo lo que debería haber en un estudio de impacto ambiental de una obra como esta. En el informe que nosotros elaboramos no cuenta con esa información, sino que hace como un sumario de cuestiones teóricas y conceptuales acerca de los sistemas acuíferos para poder entender por qué es necesario que contemos con ese tipo de información, ¿no? Bien. No sé si responde a tu pregunta. No, sí, está clarísimo, ¿no? Pero me llama la atención que algo que ya de por ley debería suceder, los cumplimientos, las instancias de informe de impacto ambiental, de audiencias públicas, bueno, en la práctica funcione tan mal, bueno, y eso lo sabemos que es cuando hay intereses económicos de por juego y ni hablar si posiblemente alguna complicidad gubernamental o judicial también. Además, estamos visibilizando acá de que se solicitó la información pública, no sabemos si hay un estudio de impacto ambiental, pero la obra ya está. Sí. Eso es así. Entonces, entró, digamos, por la puerta, sí, pero a garrote. Sí. No hubo audiencia pública, no hubo participación ciudadana. No le preguntamos a los vecinos, che, tu agua, ¿qué te parece? Sí. ¿Es necesario para tu pueblo un acueducto? No le preguntaron a Agua de Oro, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces creo que a mí particularmente, yo que soy residente en Agua de Oro, me llevó puesta, siento, esta política pública. Entonces, creo bien esta participación de especialistas y resalto enormemente el rol que han cumplido estos científicos, estos investigadores, estas personas que se han detenido para poder analizar la situación. Así que, bueno, resalto enormemente ese rol que determinan estos trabajadores del CONICET. Sí, que seguramente, digamos, desde una entidad privada eso no existe, ¿viste? Ni hablar. Nosotros, algo que aclaramos en la reunión que tuvimos el sábado, es que nosotros no trabajamos, o sea, nuestro trabajo no se enfoca en esto, es como trabajo extra, ¿viste? Así es. O sea, yo tengo mi rama de investigación que en realidad no tiene nada que ver con los acuíferos de Córdoba. Y bueno, sin embargo, digamos, lo que nosotros hicimos fue un trabajo de básicamente análisis y revisión bibliográfica de información científica que sí existe, que, de estudios que ya están hechos años atrás sobre los sistemas acuíferos de Córdoba y toda la cuestión más técnica, y lo básicamente sintetizamos información y la tradujimos, digamos, a un lenguaje que no sea tan técnico, para que le sirva básicamente a las comunidades, ¿no? Y esa actividad realmente, digamos, es un trabajo arduo y que se hace desde una intencionalidad, ¿no?, colaborativa, porque, digamos, creemos y sostenemos que la ciencia debe ser desde y hacia la comunidad y con la comunidad, ¿no? El intercambio de saberes también es crucial, digamos. De hecho, el día sábado, luego de que nosotros demos nuestra charla, se abrió un debate y la verdad que la información que va y viene, digamos, cuando uno habita y comparte en el territorio, es increíble, ¿no? Este flujo de saberes siempre es hacia los dos lados, que también es algo que nosotros creemos y apostamos, que hay que hacer ciencia desde ese lugar, ¿no? Uh-huh. Con la comunidad, digamos. Sí, ahí, Emiliano, muchas veces la tarea, la profesión de investigadores no es algo tan visible como otras labores y demás, y sin embargo se sabe lo importante que es, pero a veces es difícil como hacerle llegar a toda la gente la importancia de la ciencia, la importancia de las investigaciones, la importancia del Estado fomentando y poniendo dinero en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y la técnica, y a la vez uno escucha que te lo pueden voltear al CONICET afuera de un solo sacudón, o de bajar los presupuestos en la educación y en la ciencia y la tecnología. ¿Qué le podemos decir a aquella gente que desconoce mucho el tema de por qué es importante que el Estado financie y acompañe todo este tipo de trabajos? Sí, seguramente coincido con lo que por ahí hay mucha gente que ignora la importancia y lo trascendental que es tener un sistema científico nacional, ¿no?, en manos del Estado. De entrada, mira, yo creo que la educación y la ciencia pública lo que permiten es, primero, la libertad de pensamiento, uh-huh, y la libertad crítica, ¿no? O sea, si nosotros fuéramos un ente privado, difícilmente podríamos dedicar horas de nuestro trabajo a hacer este tipo de informe, en el cual quizás vamos en contra de ciertos intereses o venimos a patear el tablero de cierta forma. Gracias. Digamos, sin un posicionamiento. O sea, nuestro trabajo, nuestro informe no tiene un posicionamiento respecto al acueducto, ¿eh? O sea, no es acueducto sí, acueducto no. Nosotros creemos que la obra del acueducto seguramente va a traer agua a poblaciones que vienen de vivir un mes sin agua, como el caso de San Cipuedes, por ejemplo. Entonces, es real que hay un problema con el agua. Ahora, lo importante de un sistema científico sostenido, digamos, por el Estado, creo que en primer lugar va por este lado, ¿no? O sea, las líneas de investigación que se sostienen, uh-huh, no están totalmente ligadas a los intereses privados, por un lado. Por otro lado, es un ente que tiene la capacidad de flexibilizar y disponer sus recursos y sus energías al servicio del Estado, como se vio claramente en la situación de pandemia. Así es. Después hay muchísimas disciplinas científicas que por ahí cuesta un poco más transmitir cuáles son sus utilidades, porque ¿viste? Hay un discurso de qué ciencia es útil y qué ciencia no es útil. Uh-huh. Y en ese discurso es muy peligroso, porque hay muchas ramas de la ciencia básica que generan conocimiento que luego es útil y de hecho esencial para la ciencia aplicada, que es la ciencia que se suele reivindicar como útil, entre comillas. Entonces, yo creo que la ciencia es una forma de generar conocimiento que tiene una característica clave, que es muy crítica y que se revisa a sí misma, ¿no? Entonces, la ciencia es objetiva, o es al menos el objetivo principal de la ciencia es generar contenido crítico y objetivo, digamos. Entonces, si nosotros tenemos un sistema científico nacional, público, en manos del Estado, tenemos grado subjetivo. Ese poder y ese potencial que otorga, ¿no?, la generación de conocimiento y también de facilidades técnicas y tecnológicas, como bien decías vos, que la Argentina esté desarrollando satélites o esté desarrollando artefactos para la limpieza de los océanos o de los lagos, por ejemplo. Yo creo que es sumamente importante, destacable, y que son cosas que por ahí no se ven tanto en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo nos traen beneficios a todos y todas, ¿no? Así es. Bueno, gracias al movimiento de la Asamblea de Vecinos del Chavascate, que se acercaron con sus dudas y con sus propias digamos maneras de poder discernir de qué se está tratando este acueducto, se pudo hacer partícipe y se dio lugar, y desde allí, desde el CONICET, se pudo dar respuesta a esta problemática social. Bueno, nada, más que agradecer a vos, al equipo de SICTERRA, específicamente a la Comisión Socioambiental, eso, por el trabajo realizado, que como vos bien decís, esto se hace en los tiempos que en los tiempos que uno desea de voluntad otorgar. Así que bueno, eso, ¿no? Fundamentalmente desde las voces que hacemos radio comunitarias al hacer ese trabajo invisible, ¿no? Que hacen estos científicos. Seguro. Bueno, por ahí dejarte una última aclaración. Sí. Que el informe en realidad se hace desde un equipo que está nucleado en la Comisión Socioambiental, pero en realidad se hace desde un stand, que son figuras que tiene el CONICET. El stand son servicios técnicos de alto nivel, que básicamente son figuras institucionales que se han creado para que el CONICET brinde servicios técnicos de alto nivel, generalmente a la industria, ¿no? Por ejemplo, si YPF necesita perfeccionar su exploración de hidrocarburos en algún lugar del país, pueden solicitar esa ayuda a algún stand que se dedique, claro, a eso. Nosotros, lo que implementamos acá, en realidad también en base a un gran trabajo y a la perseverancia de Gilda Colo y Silvana Lac y Miguel Esteleta, uh-huh, que son los investigadores a cargo, ellos han podido formalizar un stand ad honorem, que eso es algo nuevo relativamente en CONICET, si no me equivoco es el primer stand ad honorem que existe, porque los stands en realidad brindan servicios que son pagos, claro, ¿no? Es una forma que también tiene el CONICET de generar ingresos. Uh-huh. Y en este caso nosotros pertenecemos a un stand que es ad honorem, es decir, nosotros no cobramos por ese servicio, claro, técnico de alto nivel. Está por ahí, me parece algo lindo y importante a rescatar. Totalmente. Porque, bueno, si está escuchando alguna persona también que pertenezca al CONICET, bueno, también comentarle que esto existe, que es posible hacer y que realmente es un trabajo que a nosotros nos ha encantado hacer, y sobre todo ir a presentarlo, la respuesta de la gente y la participación fue realmente muy agradable. Y creemos que ahí está el éxito, en poder unir fuerzas y bueno, ser uno, ¿no? Así es. Y desde nuestra parte, cumplir con el rol de visibilizar estas acciones. Muchísimas gracias, Emiliano Rivarola, geólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, becario doctoral del CONICET. Así que muchísimas gracias por tu participación y un saludo enorme a la gente del SICTERRA. Bueno, muchas gracias a ustedes por visibilizar y bueno, para lo que quieran, aquí estamos. Gracias. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores.